I'm so tired of waiting for the call. Oh, pounding my head against this ticking clock. But all I see is a fire in the sky. It tells me I should rise. No more looking down at the ashes on the ground. Bursting cages, engine rage. It's time to leave this emptiness behind. We can fly. We won't let them shoot us down. Live wild, you're a maverick. Stand proud, you're a maverick. I'm not worried about my battle scars. Oh, I'm just trying to turn the tide of war. And all I need is a fire in the sky. It tells me I should rise. No more looking down at the ashes on the ground. Bursting cages, engine rage. It's time to leave this emptiness behind. We can fly. We won't let them shoot us down. Live wild, you're a maverick. Stand proud, you're a maverick. Has escoltat la música que et portem a través de Musicòpolis. Albert Neff, amb aquesta cançó que ens acompanyava al costat de Les Castizos i Robbie Wolfson, es diu Maverick, o aquesta de Belle Gould, des de l'Around for the Weekend, amb el Devoir Imaginary Theme. Déjate

country, qui l'anomenen pop, és Kid Rock amb el First Kiss de l'àlbum del mateix nom. Música a través de Musicopolis, presentant els bons senzills de gent com Blaumut, el primer arbre del bosc, després també a Mike Morrison, a Van Morrison i a Michael Bublé amb el Real Real Gone des de l'àlbum Duets. Era un lloc petit, no hi cabien els mobles. La finestra, un quadre exacte d'en Madrid. El sofà es mirava la novel·la i em va perdre el fil. I passaven nits com passen els cotxes. La bombeta equilibrista sobre el buit. And the little fingertips touch my face. You're a friend of mine. What you got? Try me. Chief Chandler said. Final del nostre programa, d'aquest segment de Musicòpolis, sempre n'hi ha més. Maroon 5, des de l'àlbum 5, anomenat Sugar. Sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I got a